Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 11 de marzo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, pero nos acompaña el amigo bombero peregrino aquí en la conducción. Muy buenos días, Toño Peregrino. Hola Lulú, hola licenciado Luna, Carlos Guillén, a todo nuestro auditorio que nos escuche este día, buenos días. Saludos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Desde 1977 a la fecha, el salario ha perdido 83% de su capacidad de compra. Y tan solo en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el poder adquisitivo cayó 31%, por lo que es falso que se haya recuperado el salario en el presente sexenio, aseguró el coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor David Lozano. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. El doctor en economía e investigador de la UNAM, David Lozano, sostuvo que de acuerdo a sus estudios, solo con el gasolinazo que se autorizó en el mes de enero del 2017, la pérdida del poder adquisitivo fue de 26%, lo cual está obligando a la población a reducir el consumo de alimentos, por lo que 4 millones de mexicanos aumentarán las filas de la pobreza alimentaria. Desde 1977 a la fecha, el poder adquisitivo ha perdido 83% de su poder de capacidad de compra. Y en el gobierno de tanto de Ernesto Zedillo como el de Vicente Fox, pues la pérdida del poder adquisitivo fue prácticamente del 76%. Ahora, es impreciso lo que dice el gobierno federal con respecto a de que de 1999 a la fecha el poder adquisitivo tiene una recuperación del 2%. Eso no ha sido así. La inflación ha crecido prácticamente 8% por encima de lo que ha sido el incremento salarial durante todo este tiempo. Ahora, que el gobierno federal confunda el incremento en términos nominales del poder del salario mínimo con la capacidad real de compra, ya es una discusión técnica. Aparte, sabemos perfectamente y lo saben los radioescuchas, que en el caso de las amas de casa, pues durante todo este tiempo han visto mermado no nada más la capacidad de compra, sino también la calidad de los productos que consumen a diario dentro de los hogares. Ahora, entonces, decir o afirmar, como dice el gobierno, que existe una recuperación salarial en su sexenio, eso no es cierto. Tan solamente en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, al mes de enero de este año, es decir, de 2017, acumuló una pérdida del 11% de su capacidad adquisitiva, sin tomar en cuenta lo del gasolinazo. Ahora, tomando en cuenta el incremento de la gasolina que se dio a principios de año, el poder adquisitivo solamente en lo que va del año perdió 26% en la capacidad adquisitiva de lo que es este año. Ahora bien, estaríamos hablando entonces de 31% de pérdida de poder adquisitivo. Sí, exactamente, del 31% de pérdida de poder adquisitivo en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, afirmar que el poder adquisitivo tiene una recuperación es totalmente falso. No es así. Entonces, si el gobierno federal considera que esas son las formas de medir en términos nominales, pues tiene un error bastante grave. Ahora bien, si solamente decir que la recuperación ha sido del 15%, no es cierto. Pues eso es totalmente falso. Tan solamente en algunos productos del mes de enero hubo productos que incrementaron su precio hasta en un 18%. No digamos tan solamente en el caso del transporte. Entonces es totalmente falso, ¿no? La manera que tienen de calcular la pérdida del poder adquisitivo, pues es bastante cuestionable, ¿no? Porque solamente se hace con algunos productos de la canasta básica, no se hace con el conjunto del consumo que tienen los mexicanos. Independientemente de los datos que tenga el gobierno federal o de los datos que mostremos nosotros, las amas de casa, las personas de a pie, son las que están viendo todos los resultados de esta política económica, la cual sí ha aumentado la pérdida del poder adquisitivo. Y lo podemos comprobar. ¿Y entonces nos están mintiendo? Literalmente es una... O sea, se le está mintiendo a la población, se está mintiendo sobre los datos del crecimiento de la economía. De acuerdo a la consulta que ustedes hicieron, a la encuesta que hicieron... La encuesta que levantamos y de cómo estaba afectando, pues principalmente era el transporte. El segundo rubro que se estaba afectando eran lo que son los alimentos y la compra de alimentos. Y lo que la mayoría tenía preocupación y que mostró en el caso de la encuesta es que casi el 70% de los encuestados decían que iban a haber reducido su compra de productos de su canasta básica, producto de, para poder hacer frente a los incrementos que se estaban presentando en algunos productos, ¿no? Y de los alimentos que más van a eliminar, que van a desechar, ¿cuáles son? Principalmente son el caso de los productos envasados, la leche, la tortilla, en el caso de los granos, el frijol y el arroz. Entonces, si los mexicanos están sacrificando la tortilla, que es principal consumo familiar, el frijol, el arroz y la leche, pues yo no sé si eso no se les llame pues incrementar la pobreza alimentaria. Sí, ya había dicho el Coneval en 2014 que entre 23 y 27% de la población estaba en pobreza alimentaria. Con este de gasolinazo y el deterioro del poder adquisitivo que continúa, ¿cómo se irán a disparar? ¿Cuánto se elevaría de la población? Bueno, se va a elevar de la población casi 4 millones de personas, entrarían en problemas de alimentación, ¿no? Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. El gallo. Sí, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién tiene la obligación de aportar mensualmente una aportación en beneficio del trabajador al Fondo Nacional de la Vivienda? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y el miércoles 8 de marzo del 2017, miles de mujeres salieron a marchar en la Ciudad de México para conmemorar el Día de la Mujer, con la demanda de respeto a sus derechos laborales en contra de las reformas estructurales que han empobrecido al país y en contra del machismo. Sí, uno de los sectores que más mujeres tiene en los liderazgos sindicales es el sector de la cultura. Y para hablarnos de cómo se desenvuelven las mujeres en este sector, se encuentra Nadia García, del Sindicato de Trabajadores de RIN. Bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buenos días a la mesa y buenos días Luli, gracias por la invitación. Y algo que selló esta marcha, que fue el 8 de marzo pasado, es que había muchas trabajadoras pidiendo que se deroguen las reformas estructurales y que se respeten sus derechos laborales. ¿Cómo está esta lucha por los derechos laborales que dan las mujeres, principalmente en el sector cultura, que hay muchas también en el de educativo? Fíjate que es un mundo maravilloso el sector cultura. En realidad, ahora con la creación del nuevo Sindicato Nacional Democrático, somos cerca más de 5,000 trabajadores y pues estamos sumados a esta lucha varios sectores como Indautor, Sector Central, Bibliotecas, Radio Educación, y bueno, obviamente el INAH, el IMBA, y bueno, todos los sectores tienen una tradición de lucha. Quizás los más antiguos son Bellas Artes y Antropología e Historia. Y bueno, pues ahora ha sido muy simpático en la expresión de los compañeros ya caminar juntos, y que dicen, bueno, pues es que son ustedes como nuestros hermanos mayores. En realidad, aquí está Carlos Guillén, que ha hablado mucho de la corriente democrática, en varias ocasiones nos ha ido a instruir, a educar un poco a las nuevas corrientes de trabajadoras que estamos en esto. Y bueno, pues en los años 60, 70 surgió una ola muy fuerte de conciencia social que llevó a los trabajadores a democratizar, particularmente en el sector cultura. Estábamos todos agrupados como delegaciones del CENTE, sindicato que sabemos perfectamente su tendencia charril. Y bueno, pues es en Bellas Artes y en Antropología que rompen con esta tendencia, rompen definitivamente la liga con el CENTE, pelean incluso hasta sus cuotas sindicales, y bueno, pues esos logros han hecho que estos sindicatos se movieran de manera independiente. Ahorita ya sumados en un gran sindicato nacional democrático, seguimos en la lucha. Aquellos trabajadores de los años 70, ahorita la mayoría ya se jubiló, y la tarea que tenemos los que quedamos, digamos la talla mediana y los nuevitos, pues es la de mantener lo que ellos por lo que ellos lucharon, su persistencia, su tenacidad, y por supuesto sostener la definición democrática de las instituciones, la estructura sindical. Sí, y bueno, pues entre las cosas que hemos observado es que sí, muchas mujeres ocupan cargos sindicales, a diferencia de otros sectores más de fábrica, más de industria, donde la mayoría son hombres. En estos sectores, muchas mujeres ocupan cargos. Tú entre ellas, ¿no? Estuviste en la dirección del... la sección. Sí, mira, ahorita yo no estoy en la estructura propiamente, tenemos una estructura sindical. Yo estoy como miembro de dos comisiones que son ahorita ejes fundamentales para el trabajo de nuestro sindicato democrático, que es la comisión de enlace legislativo, que estamos ahorita viendo justamente con la creación de la Secretaría de Cultura. Va a salir la Ley General de Cultura, que están trabajando, y bien a bien ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores han definido, dicen que van a trabajar en conferencia. Acaban de emitir el jueves la Cámara de Senadores su iniciativa de ley, ya la revisamos tan rápido como pudimos, encontramos que es un corta y pega de la ley de bibliotecas, de la ley del IMBA, de la ley del INAH. Entonces, sinceramente, como que esperábamos un poquito más de sustancia. ¿Más de intelectualidad? Pues, más de propuesta en la iniciativa del senador Gerardo Sánchez. Y la Cámara de Diputados están trabajando con una comisión redactora que se sale del esquema de los legisladores, porque los legisladores para eso se votó por ellos, para que legislen, y ahorita le están cediendo la tarea del trabajo legislativo a una comisión que ellos le llaman de expertos, cuando en realidad son gente que trabajan con empresas culturales. O sea, ahí hay un conflicto de intereses, y se han manejado de manera muy cerrada, no hay acceso a nadie. La Comisión de Enlace Legislativo del Sindicato Nacional Democrático sí ha tenido contacto con ellos, al terminar su sesión los esperamos y los estamos entrevistando. Ya no sabemos en qué términos van, parece ser que o ellos dicen que van a trabajar sobre las garantías, el derecho a garantizar la cultura, pero pues habrá que esperar cuál es la propuesta. O sea que es muy probable que los empresarios de la cultura tengan predominancia en lo que se establezca en esta ley. Pues creemos que sí, ahorita con lo que sacó la Cámara de Senadores y este esquema de copiar y pegar, sí creemos que va a tener más consistencia la de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los trabajadores de del Sindicato Nacional Democrático hicimos 14 foros de consulta con especialistas de manera muy plural. Hablamos con promotores culturales, creadores, bailadores, músicos, moneros, caricaturistas, escultores, todo, que no tiene nada que ver con las instituciones formales, y queremos plantear estos asuntos. Tenemos la ilusión, ahora ya le llamamos ilusión, de generar una iniciativa ciudadana, aunque esto genere la recabación de 110 mil firmas, que es el 10% del padrón electoral, y es una tarea titánica, todavía para nosotros es un gallito que tenemos enfrente, que quisiéramos cubrir, poderlo lograr. Estamos en esa tarea. Sí, bueno, ustedes se han caracterizado por ser muy activos y activas. En realidad, yo creo que las firmas no van a ser un problema, pero sí se requiere mucha movilización social. Sí, porque efectivamente todas las iniciativas ciudadanas las tiran al bote de la basura. Esa ley de consulta popular es realmente una vacilada, y pusieron 20 trabas, 20 candados para que la ciudadanía realmente no tenga ninguna incidencia en el poder legislativo y en las decisiones de gobierno. Y como bien dices, pues ahora le están cediendo, los diputados y senadores cobran 120 mil, 180 mil, 250 mil pesos más lo que se acumule, es lo que les estamos pagando, miles de millones de pesos, y todo lo están cediendo a la iniciativa privada. Que decida la iniciativa privada todo lo que se está legislando, o si no, los asesores del mismo gobierno. Entonces es el poder ejecutivo y la iniciativa privada las que están predominando. Entonces, ¿qué van a hacer las mujeres del sector cultura? Pues mira, en realidad hay ahorita una corriente muy fuerte de trabajadoras que están insistiendo en que las cosas deben de hacerse pues de manera correcta, ¿no? Y estamos impulsando pues estas cuestiones. Apoyar a la negociación de prestaciones en la que estamos ahorita, que no tenemos el escenario fácil. Nos han pospuesto varias veces la mesa. La última vez nos argumentan que es porque el nuevo secretario administrativo tiene que empaparse de esto. Y bueno, pues estamos en la lucha a ver qué es lo que podemos lograr todas las mujeres del sector cultura. Bueno, y en unidad con los hombres, ¿verdad? Ah, no, por supuesto. Porque sí había un contingente fuerte en la marcha que estaba gritando una consigna contra los hombres, incluso una grosería, y creo que eso no va en una lucha que tiene que ser conjunta, ¿no? O sea, sí hay que acabar con el machismo, pero con todos los machismos de mujeres, hombres, de niños incluso, ¿no? Sí, no hay competencia, es un sumar voluntades, ¿no? Así es. Es Nadia García, muchísimas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios. Está Andrea Luna en los teléfonos, ayudándonos a responder sus llamadas. También Denise Carmen Moreno, quien es licenciada en Derecho Laboral. Si usted gusta hacerle una pregunta, puede llamarle. Contesta de fast track, tampoco puede estar ahí toda la hora, pero le da una orientación. Ya, si ustedes quieren una asesoría más a fondo y más especializada y más que le lleven su trámite, sobre todo, pues ahí sí cobran, pero ya es un tema donde no nos metemos. Aquí ellos brindan una colaboración voluntaria, pero afuera sí es su trabajo, entonces sí lo cobran. Y está el licenciado Luna, aquí también acompañándonos como cada 8 días. Se encuentra Eduardo Díaz Reguera, también de abogado especializado en derecho. Está Carlos Guillén acompañándonos aquí en el estudio, y como ya les dije, Antonio Peregrino Rojo y su servidora Lourdes Martínez. David Muñoz en los controles técnicos, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lulu. ¿Qué dice? ¿Cómo va la seguridad social? ¿Qué es eso de la seguridad social? Bueno, ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, y a propósito de eso, algunos radioescuchas y personas que leen el portal han pues nos han comentado que tienen algunas dudas, sobre todo del pago de pensiones, porque algunos dicen que no les llega los aumentos o no les llegaron los aumentos conforme se anunció. No sé si recordemos que este año se mencionó que era el 7.3%, nada más que lo dividieron en dos partes y realmente el aumento directo al salario, que fue lo que se determinó para los salarios mínimos, fue el 3.08%. Entonces no les podía haber llegado el 7%. Y las cuantías de las pensiones se hacen anualmente en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor y se empiezan a pagar en el mes de febrero. Estos aumentos se practican todos los sistemas de pensionarios, que pueden ser por invalidez, por cesantía avanzada, por viudez, orfandad y ascendencia. Pero tenemos aquí una serie de situaciones que son importantes comentar. No es lo mismo un trabajador que pueda ser pensionado bajo estos sistemas, bajo la modalidad de la ley del 73, a los trabajadores que ingresaron después de junio del 1997, porque ellos se rigen por las cuentas individuales. Las Afores. Y aquí tenemos un problema porque un trabajador que tenga un riesgo de invalidez mayor al 50% y menor al 75%, se le requieren 250 cotizaciones. Si no tuviera esas 250 cotizaciones, pues no va a tener derecho a una pensión. Para que tenga menores solicitudes de cotizaciones, se requiere que se le determine el 75% más, y solamente ahí se requieren 150 cotizaciones. Licenciado Luna, entonces un trabajador, sobre todo en ramas muy peligrosas como la industria de la construcción, que llegara a tener seguro social, porque es otro problema, la mayoría no los aseguran, y que no tuviera las 250 cotizaciones, solo tiene derecho a la asistencia médica, pero y si quedara inválido, discapacitado, ¿ya no le dan pensión? No, ya no tendría derecho a la pensión, de acuerdo a la nueva ley. Salvo que el trabajador hubiera cotizado antes del 97 y se mantuviera en el régimen del 73. Sí, porque ahora estoy haciendo pues entrevistas a todos los que vivieron el momento en que se crearon las Afores, desde antes, desde que se creó el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, con Salinas de Gortari, y las Afores con Cedillo, porque realmente lo que hicieron fue dividir y vencerás. Aplicaron esa política, o sea, a todos los que tenían seguridad social, o sea, derecho al IMSS, al ISSSTE y a las pensiones, prácticamente no los tocaron, aparentemente. Pero a todos los nuevos que llegaban, pues desorganizados, sin idea de sus derechos, sin nada, les aplicaron esta nueva ley donde les quitan absolutamente todo, incluso cuando empiecen a cobrar su pensión. Al haberlos pasado al sistema de Afores, no van a tener ni siquiera el derecho a recibir más de entre el 20 y 30% de lo que ganaban. Pero como era gente que no tenía conocimiento de nada de esto, pues realmente no se han dado cuenta de lo que está pasando y se van a dar cuenta ya muy tarde. Pues sí, prácticamente esto lo veremos dentro de unos 10, 12 años, cuando la gente que empezó a cotizar después de 1997 podría empezar a hacer un ejercicio de suspensiones. El problema que tenemos ahorita es de los trabajadores que sufren algún riesgo de trabajo, una enfermedad profesional o simplemente una enfermedad general. Todo su sistema pensionario cambia totalmente. Los que tienen riesgo de trabajo o enfermedades profesionales no tendrían tanto problema al inicio. La situación es de que una vez que les otorgan una invalidez parcial o total, ellos tienen que regresar al Seguro Social para que les hagan nuevas valoraciones. Y en esas nuevas valoraciones dicen, tú ya tienes la capacidad para regresar a trabajar, y lo regresan a trabajar. Con un día que regresan a trabajar y que los trabajadores se sientan otra vez enfermos o mal, y regresan al Seguro Social, ya no les otorgan la pensión por riesgo profesional o enfermedad profesional, sino los catalogan como invalidez por enfermedades generales, y es ahí donde esos cambios pues afectan mucho a los trabajadores. Usted nos hace siempre el favor de mandarnos su colaboración por escrito para la cápsula de Seguridad Social, con mucho gusto lo vamos a publicar. Hacemos un banner con unos ojitos para que usted la identifique más o menos rápido y pueda leerla, porque es muy importante que conozca todos estos derechos. ¿Algo más que se le haya quedado? Pues simplemente en el banner que usted menciona hacemos con más amplitud, mencionando los artículos, qué se podría hacer, a dónde tendría que concurrir el trabajador, o en su caso, si hubiera necesidad de una demanda, pues que también al abogado pues le dijera qué es lo que pretende, porque muchas veces hay abogados que no tienen especialidad en este tipo de situaciones y hacen demandas muy generales, y en vez de ayudar muchas veces al trabajador, lo que hacen es perjudicar. Que lean su cápsula, licenciado. Así es. Nos vamos a informarle que el próximo martes 14 de marzo a las 10 de la mañana va a haber un foro, precisamente lo que decía Nadia, los legisladores ya le están entregando su función a empresarios privados, o sea, su función de elaborar las leyes. Quiere decir que ya no son necesarios, ya no tendríamos que pagarles, ¿para qué estamos gastando? Si son los empresarios los que están legislando. Y ese es el caso también de una reforma laboral que aprobaron en la Cámara de Diputados para que la tabla de enfermedades del trabajo y la evaluación de las incapacidades la hagan los empresarios y el gobierno, y ya los trabajadores no tengan la incidencia. Sí hay representación sindical ahí en esa comisión que va a evaluar, pero es de la pues de las organizaciones que están con el gobierno y con el PRI, que es la CTM, la CROC. Pues la CROM ya creo que ni tiene representatividad ahí. En fin, que esa representación y el gobierno es lo mismo. Así es que se requeriría una participación más ciudadana, y ya que está en el Senado de la República, que también se debe valorar, el senador responsable de la Comisión de Seguridad Social, que es la que la va a analizar primero, Fernando Mayans Canaval, sigue siendo del PRD o ya se fue a Morena, sigue siendo del PRD, convocó a un foro. Ese foro es sobre las tablas de enfermedades, va a estar Martín Esparza y otros especialistas, también el maestro Luis Manuel Pérez Pantoja, que es colaborador de este programa, Gustavo Leal Fernández, que es especializado en Afores, que nosotros lo estamos entrevistando para una cápsula sobre Afores, Saúl Escobar, que estuvo precisamente en el debate de Afores en el 97, Francisco Hernández Juárez, que es de Telefonistas, Manuel Fuentes Muñiz, que es abogado laboral, y Óscar Alzaga van a estar en este foro el martes 14 de marzo a las 10 de la mañana en la Torre de Comisiones del Senado de la República. Lleve una credencial de lector, porque si no lo dejan pasar. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Llamadas del auditorio. Martina Rojo, ella es de por allá por la salida a Cuernavaca y es despensionada del ISSSTE, envía saludos y bendiciones, muchas gracias, felicita al programa, pide que Martín se lance como candidato independiente. Ella dice sigue con pensión precaria desde el periodo de Salinas de Gortari. Pues sí, pues eso fue lo que hizo Salinas de Gortari, sentar las bases para que incluso ya no haya pensión. Y Zedillo remató y Calderón volvió a rematar a lo poco que quedaba. Gustavo Hernández de Xochimilco dice que la conmemoración como el Día Internacional de la Mujer solo distrae a la sociedad, pues no debe haber distinción de género en cuanto a derechos. Bueno, sí que también creemos que no debe haber distinción de género en cuanto a lucha por los derechos y defensa de los derechos. Ahí sí creo que debemos estar unidos y sí combatir los machismos, pero no solo en los hombres, sino en toda la sociedad. Mujeres, bueno, he oído niños con expresiones muy machistas, entonces en toda la sociedad hay que combatirlo. También nos llama el ingeniero Esteban Chavarría Martínez. Él dice que la gasolina es la mina de los funcionarios públicos. Recomienda que los vehículos de diésel se conviertan a gas. También recomienda que los vehículos ligeros se les cambie el motor a uno eléctrico que funcione con energía solar y eólica. y él da cursos y dice que difundamos su teléfono para que puedan enseñar sus conocimientos, y también quiere invitar al ESME para que trabajen juntos e implementar las recomendaciones que planteó. Su teléfono es 58-42-0271. Él está en Tláhuac, exactamente atrás de la delegación política. Nosotros fuimos a un curso para calentadores solares. Están muy buenos, sí vale la pena apoyarlo, pero él también requiere apoyo para su desarrollo de sus... Sí, porque lo da gratis, entonces sí. Sí. Sí vale la pena. Sí. Bueno, un saludo porque ya tenía mucho que no se comunicaba con nosotros, y nos vamos a más información. En el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, ¿van a emplazar a huelga o ya emplazaron? Ya emplazamos. Está Carlos Guillén, el secretario de prensa. ¿Qué nos platicas? Buenos días a todos. Y pues como señala la ley, cada año se revisan los salarios contractuales, y nos corresponde este mes la revisión correspondiente. Los datos sobre el deterioro salarial ya son bastante conocidos, incluso en nuestro emplazamiento metimos algunos de los datos que se han vertido en frecuencia laboral. Sí, que son del doctor Lozano. Exacto. Es todo un equipo, ¿eh? Están sus hermanos, su papá y jóvenes estudiantes de economía. Entonces, bueno, hablar sobre el deterioro salarial es algo ya bastante conocido. Y sin embargo, sí, por la situación propia del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, hay algunos elementos adicionales que queremos poner en consideración. Y no solo es el deterioro natural del salario por la política económica, sino vive el ININ una situación bastante crítica por varios factores. Uno, la edad del personal. Ya la edad promedio anda en 60 años. O un elemento adicional es que hace ya bastantes años prácticamente no hay contratación de personal. Entonces, con una planta de trabajadores ya de edad avanzada, sin personal nuevo que recupere el conocimiento del personal ya con antigüedad, que renueve el conocimiento, la plantilla, pues el instituto está en peligro de desaparición en unos cuantos años. Pero hay algunos otros elementos. Ha habido violaciones a la contratación colectiva, y nosotros desde hace muchos años implementamos un sistema de evaluación del trabajo. Esto es, que los ascensos no fueran por antigüedad, no fueran por amiguismo, sino precisamente por la calidad del trabajo desempeñado. Y así venimos funcionando desde hace bastantes años. Sin embargo, ahora cuando a los maestros se les plantea que se deben evaluar, y nosotros lo venimos haciendo desde hace años, ahora no salen con que Hacienda y quiere que volvamos al esquema de escalafón. Y el alegato es que no hay dinero. Y luego nos ponen condiciones de que si queremos que se aplique, se tiene que tomar recursos y se tiene que tomar plazas de las plazas que tenemos vacantes desde hace años. Es una irregularidad. Y una más es que nuestros compañeros de reciente ingreso, los que por diversas luchas hemos logrado que ingresen, se les está aplicando diferenciadamente el contrato colectivo. Se les está aplicando el pago de impuestos distinto a los trabajadores con mayor antigüedad. Y un elemento adicional, y es un elemento central, es los muy escasos recursos que se destinan a los proyectos de investigación. En una institución cuya actividad central es la investigación científica, es inconcebible que haya proyectos que reciben 0 pesos y que haya proyectos que reciben 20,000 pesos para sus actividades. ¿Cómo pueden pedir productividad? ¿Cómo pueden pedir que se cumplan los compromisos, etcétera, si no hay apoyo? Bueno, con todo esto se ha funcionado bien en el instituto. El año pasado hubo un récord en el número de publicaciones científicas, que es la manera en que se cuantifica el trabajo científico. Ha habido también incrementos bastante importantes en la captación de recursos propios. Y digamos que el instituto está saliendo adelante gracias al esfuerzo de los trabajadores. Entonces, no podemos permitir que en una revisión se nos permita restringir, ya con todos los problemas que tenemos, que estamos planteando que se deben discutir, aunque es una revisión salarial, pues sí demandamos que para que haya una investigación de calidad, para mejorarla o lo que ya hay, debe haber un salario y condiciones de trabajo adecuadas. El día 31 vence el plazo para la revisión. A las 0 horas del 1 de abril estallaría la huelga y pues demandamos, pedimos la solidaridad de todos los compañeros. Bueno, pues si nos mandas por escrito tu información, con mucho gusto la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Y un agradecimiento al doctor David Lozano, al doctor Luis Lozano y a todo el equipo del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, porque el deseo de ellos de hacer estos análisis tan profesionales, porque todos ellos tienen especialidad en economía y en otras disciplinas, es precisamente para que los trabajadores se orienten sobre cuál es la pérdida de su poder adquisitivo y puedan reclamar mejores condiciones salariales. Se está cumpliendo el objetivo entonces. Así es. Y lo hacen de manera voluntaria porque ellos dan clase y aparte hacen esto de las investigaciones sobre salario y empleo. También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Y hay problemas en la Universidad Obrera, Toño? Así es, la Universidad Obrera podría dejar de funcionar debido a que funcionarios de la Secretaría de Educación Pública anunciaron a sus directivos que debido al recorte presupuestal los dejaron sin recursos. Muy buenos días, habla el profesor Elías Aguilar de la Universidad Obrera de México. Yo soy el encargado, el asesor del área de investigación y deseamos plantear el problema que pasa la Universidad Obrera en estos momentos, porque no tiene el recurso económico que año con año nos asigna la Secretaría de Educación Pública. Esto es un gran problema porque afecta aproximadamente a 70 profesores y en números cerrados son aproximadamente 120 familias que dependen de este recurso y por lo tanto pues se ven afectadas. Desde principios de año no han cobrado y por lo tanto pues no tienen sus salarios que normalmente se les tiene. Pero aparte de esto, también estamos afectando de alguna manera a los alumnos a los que se les brinda educación en sus diferentes diplomados, en sus diferentes cursos, en sus diferentes talleres que imparte la Universidad Obrera de México, que aproximadamente son 4,750 alumnos en total, tanto internos como externos. Hasta ahorita, el director general de Educación Superior Universitaria, el señor Salvador Malo, nos ha dicho que debido al recorte presupuestal no hay recurso para la Universidad Obrera. Él mismo nos mencionaba que haría gestiones para resolver el problema, sin embargo, a la fecha no vemos algo claro, no tenemos una solución, por lo menos que nos indique que ese recurso se va a asignar. Debido a esta, precisamente esta situación, la próxima semana todo el personal y estudiantes que están en esta universidad van a realizar una movilización a la Secretaría de Educación Pública el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hola, ¿cómo estás? Eduardo Díaz Reguera. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. En el contexto de revisiones salariales y contractuales de varios centros de investigación, tenemos el asunto del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que estallaba la huelga el día 1 de marzo. Pero ellos vienen de un proceso del sindicato, vienen de un proceso en donde el año pasado estallaron la huelga, pero con una serie de errores y de actitud de la propia junta, que ahora le ha dado desde el 2000, viene manejando un concepto que en la ley no aparece, la improcedencia de la huelga. Entonces, los dejó sin la huelga, vienen lastimados porque, además de que les pagaban el 50% de salarios caídos, Ahora le están quitando la parte proporcional por esas, se supone, faltas en su aguinaldo, vacaciones. Todo esto ya tuvo una repercusión, la gente está muy molesta. Pero también el problema es que ellos no han estado construyendo la unidad, y hay una división, digo, hay que aceptarlo, que la gente luego no está en la misma tesitura de defensa de sus derechos. Entonces, han pasado por una serie de cuestiones también de procesos sindicales internos, se lo está apoyando, hemos estado yendo a foros allá en Sonora, la próxima semana, el 23 y 24, tendremos ahí un evento, ¿verdad?, en la asamblea, y bueno, ahorita hay que dar la información también de otro evento, el compañero Guillén. Entonces, ellos están prorrogaron el saneamiento de la huelga al 31 de marzo, para darse un espacio, sobre todo porque en el caso de los centros de educación y de, como dice Carlos Guillén, del conocimiento, trabajo del conocimiento, están gestionando para que se abra un presupuesto necesario para este tipo de institutos de investigación y de educación en todo el país. Está involucrado la UAM, la UNAM, y los centros de investigación, bueno, está el SUTIM, bueno, el INI, y varios que han estado hablando con varios diputados y con senadores que tienen que ver con la acción del presupuesto, y nos han atendido, pero no han puntualizado ya propiamente. Había una cita con la Secretaría de Hacienda. Es muy importante que se apoye la cuestión de la investigación en México. Está muy abandonada la cuestión científica. Los investigadores ya, en el caso del INE, bueno, pues no hay una potenciación de ese tipo de investigaciones, porque no hay presupuesto. El Sistema Nacional de Investigadores también no están promoviendo la creación de más investigadores. En el caso de los becarios de varios institutos, pues ahora resulta que ya les quitaron los alimentos, ya no tienen alimentos. Entonces sí es muy complicado. Había que centrar el asunto en que debe de apoyarse la investigación en México para la independencia en varias áreas del conocimiento, y bueno, estamos luchando por eso, y desde aquí les mandamos un saludo a todos el sistema CONACYT de institutos y de educación que están luchando ahora sí con quien debería de ser. Los diputados, que digo, muchos no hacen nada, sabemos de las faltas que tienen para que logren que México salga adelante en la investigación. Carlos Guillén, ¿de qué nos vas a informar? Sí, en la semana próxima, a iniciativa del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, se va a realizar un foro en Ciudad Obregón. Van a participar compañeros integrantes de CENSUECIC, el compañero Sócrates va a estar por allá, va a ir alguna gente de la UAM, va a estar el SUTIN, y la idea es analizar tanto los movimientos sociales como en particular lo relacionado con el gasolinazo. Y por nuestra parte, nuestra propuesta es que debemos luchar por una política energética de largo alcance y no por la política energética que se impulsa desde el gobierno. Y tenemos la intención de aprovechar nuestra estancia por allá para también hacer un foro de solidaridad con nuestros compañeros del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Esto es muy importante porque en esa zona se concentran varios centros de investigación, además del CIAD, están nuestros compañeros del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada, del Colegio de la Frontera. Entonces tenemos la intención, o espero que lo podamos lograr, de conjuntar a estas organizaciones en la idea de luchar no solo por los incrementos salariales, sino por una política científica de Estado, porque estos problemas de contrataciones, de violaciones a los derechos, no son problemas que se den en una o dos instituciones, sino que son problemas generalizados, y la forma de resolverlos es precisamente en la medida en que actuemos juntos. Y precisamente también por eso, lo que mencionaba Eduardo, hemos estado impulsando acuerdos con legisladores de diversos partidos, precisamente para elaborar una agenda legislativa para la educación, la investigación y la cultura. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, como trabajadores. Así es. Bueno, pues si me mandan la información por escrito, con mucho gusto la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Y en el portal del Sindicato Mexicano de Electricistas hay una convocatoria para todos los que aportaron recursos de su liquidación para crear la cooperativa LF del Centro. Han de recordar que uno de los principales triunfos del Sindicato Mexicano de Electricistas, después de 7 años de lucha, de que los habían prácticamente extinguido con un decreto ilegal de Felipe Calderón en el 2009. Lograron recuperar fábricas y lograron recuperar instalaciones, porque ellos habían invertido parte de sus recursos de aportaciones para su seguridad social, se iban a inversión en Luz y Fuerza del Centro. Así es que Luz y Fuerza del Centro no era nada más del gobierno, era también de los trabajadores. Por eso recuperaron talleres y fábricas y otras instalaciones. Con eso están haciendo una cooperativa, más bien ya la hicieron, ya la tienen, pero hay que echarla a andar. O sea, los inmuebles y las fábricas son capital muerto si no se produce y si no se genera la riqueza. Quienes generamos la riqueza somos los trabajadores, con nuestro intelecto, o sea, con nuestra capacidad creativa y con nuestra capacidad manual de desarrollo de productos. Para echarla a andar, pues tienen que realizar una serie de asambleas donde debe haber quórum. Si no hay quórum, no se puede realizar la asamblea, y están convocando a que a partir del lunes 13 de marzo y todos los días después del lunes 13 de marzo va a haber asambleas de diferentes departamentos. El lunes próximo va a ser de unidad productiva de fábricas y talleres. Entonces quería, con los 5 minutos que nos quedan, o más bien 4, porque el último es para la respuesta del despertar del gallo, comente, licenciada Luna, ¿qué es una cooperativa y por qué los trabajadores ya no pueden llegar y decir, oye, dame trabajo? Sino que tienen que llegar y decir, ¿qué hago para generar ese? Bueno, trabajo hay, sí les podemos dar, hay mucho trabajo. Lo que hay que generar es la riqueza para que se pueda pagar ese trabajo. Bueno, lo que pasa es que el sistema de cooperativas, en la medida que transcurre el tiempo, se ha ido distorsionando su papel, pero conceptualmente la cooperativa es la unión o la agrupación principal. Estamos hablando de cooperativas de trabajadores con el propósito de que ellos sean los dueños y a la vez los productores de lo que generen como productos. Lamentablemente, el sistema cooperativo en México, tenemos varias empresas que los trabajadores rescataron, pero con el tiempo se ha ido distorsionando esta. ¿De qué manera? Bueno, pues las cooperativas, al empezar a funcionar, al empezar a generar cierta riqueza que van acumulando, en algunos casos sí la utilizan para poder ir renovando tecnológicamente toda su producción. En otros casos lo aprovechan y los cooperativistas dejan de elaborar y empiezan a contratar personal. Lamentablemente, incluso en muchas de estas situaciones, el personal que contratan lo contratan en condiciones totalmente desfavorables. Por otro lado, cuando los trabajadores se sienten poseedores de una riqueza, piensan y conciben que con esa riqueza que tienen y que todavía no produce, pues ya tienen el dinero asegurado para toda la vida, porque son acciones que pueden crecer o se pueden destruir, porque también si una cooperativa no funciona, pues las acciones bajan su costo y adiós a los recursos que tengan. Pero los trabajadores no entran a un sistema de conocimiento de lo que es la productividad, de lo que es el trabajo, que no significa que trabajen más, sino que trabajen bien, que hagan las cosas bien, porque su competencia que van a tener, pues si no son productos de calidad, pues simplemente no van a poder competir. Sí, no pueden llegar y decir, como muchos, hago como que trabajo para que hagan como que me paguen. Ahora tienen que hacerlo con empeño, porque es su empresa. Lalo. Sí, bueno, hay diversos tipos de cooperativas, también hay de servicio, de ahorro. Pero efectivamente, para formar una cooperativa debe ser un elevado nivel de conciencia, de participación. Y muchos de ellos caen en el error y contratan gente, como dicen, peores condiciones que marca la ley. En la ley, por ejemplo, también tiene que ver y afecta la modificación que se hicieron para la cuestión del pago de impuestos de las cooperativas, porque le aumentó mucho. Nosotros tuvimos un sistema muy parecido al la cooperativa en las vidrieras, y bueno, ya finalmente ya ese programa tronó. Pero quiere decir que el caso de la cooperativa Cruz Azul, bueno, pues es el caso más real de que los empresarios ya son empresarios, no son cooperativistas, y los que eran cooperativistas pues están ahí casi en la ciudad Cruz Azul, pero en la miseria. Bueno, pues a darle duro con esto de la cooperativa, y les deseamos muchísima suerte. Tenemos una llamada de último momento, Toño. Así es, nos habla Ramón Silva, dice que hace una invitación para este domingo 12 de marzo a las 12 horas en Ametepec sobre el trabajo de la ANUE. La dirección es Manuel Ansta, esquina Atenógenes, frente a la escuela Laura Méndez de Cuenta. ANUE, la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía. La respuesta del despertar del gallo del día de hoy es respecto a quién tiene la obligación de aportar mensualmente un recurso para beneficio del trabajador al Fondo Nacional de la Vivienda. El artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo señala que las aportaciones las debe realizar el patrón, y ya establece cómo las debe realizar. Y una vez que el trabajador ya se incapacita por enfermedad o accidente o se retira, también establece las condiciones en que puede recuperar ese dinero. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Comunicamos con sentido. Transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la República Mexicana. ABC Radio, 760 AM. Llega a ti gracias a los 70.000 watts de potencia con los que transmite su señal. Desde Estudios Tepeyac, en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. ABC Radio, 760 AM. Es una empresa de Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina. Para la tenencia olvidar, al corriente hay que estar. Si tu auto tiene un valor factura de hasta 350 mil pesos sin IVA y estás o te pones al corriente en tus pagos de tenencia, solo cubre tu refrendo. Tienes hasta el 31 de marzo. Envía un SMS al 46200 con el texto tenencia, espacio y tu número de placa, y recibirás la línea de captura y tu saldo. Mexiquenses con más y mejores servicios. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. OEM Informa.